Los discos que supimos conseguir, capítulo 15. Bienvenido a este nuevo programa de los discos que supimos conseguir. La semana pasada que tuvimos un programa especial con la entrevista a Lito Nevia, y queremos agradecer a todos por la gran repercusión que tuvo esa nota. Gracias por las palabras, con elogios, con buena onda, siempre tirando para adelante. Así que queremos agradecer a todos ustedes que a través de la radio o a través del nuevo canal de YouTube donde está la entrevista de Lito Nevia. Estamos muy contentos y este es el inicio de una nueva experiencia en un nuevo medio, en este caso audiovisual. Recuerden que en el blog los discos que supimos conseguir.blogspot.com pueden encontrar todos los programas que venimos haciendo durante este año. Los discos que supimos conseguir. The Art of McCartney es un álbum doble editado hace algunos años que contiene grandes retratos de versiones de exquisitos músicos rindiendo homenaje al eterno Paul McCartney. Estamos hablando de músicos de la talla de Bob Dylan, The Cure, Crazy Hine, Billy Joel y muchos más. Vamos a detenernos en este momento en un temazo, Maybe Not Maze, uno de esos clásicos que dejó el primer disco solista de Paul, ese que generó mucha controversia porque justamente Paul McCartney lo anunciaba el 10 de abril de 1970, el mismo día que anunciaba la salida de su primer disco, daba a conocer lo que todos sospechaban, que los Beatles no existían más. Este disco pasó a la historia más por esta anécdota que por la música que contenía, pero así todo, había algunas canciones más que saludables y Paul la interpretaba con toda su voz, dejando el alma de forma visceral, como lo suele hacer. Escuchamos la exquisita versión de Billy Joel. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Baby, I'm amazed at the way I really need you. Baby, I'm a man. Maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Los discos que supimos conseguir. Celebramos que ahora Queen está en boca de todos, que nos dicen que le gana en Spotify y en las tiendas virtuales a los nuevos géneros como el trap. Celebramos que haya una película, Bohemian Rhapsody, dedicada a la vida de Freddie Mercury y este grupo Queen. Celebramos porque Queen, esos grupos que nos marcaron cuando éramos chicos, Queen y Kiss, por poner dos grupos significantes, fueron importantes para todos aquellos que con 9 o 10 años empezábamos a descubrir el rock y todo lo que conlleva descubrir el rock, su cultura, sus letras, su posición ante la sociedad, ante la vida. Y Queen es de esos grupos que muchos conocen por los grandes éxitos 1 y 2, pero también tienen otros discos, otras canciones destacadas. Recuerdo cuando con mis ahorros de 12 pesos fui y compré mi primer cassette en la disquería. Ese cassette tenía tapa azul con letras doradas y era el Grandes Éxitos 2 de este gran grupo. Tenía 17 canciones y es una síntesis perfecta de lo que fue el grupo, lo que significó y lo que es para la historia de la música. Una de esas canciones, la que está en el track 2, es Under Pressure, una canción donde Queen con David Bowie se unieron para escribir una canción. Eligieron irse unos días a Suiza, descansar, pasar largas noches de drogas y alcohol, conocerse y escribir una canción. Esto fue lo que quedó de esos magníficos días de dos grandes como Freddie Mercury y David Bowie. So slashed and torn. Why can't we give

words and melody, easy harmony, words and melody. El rock es la memoria de la resistencia. El rock son cuatro jóvenes encerrados en una habitación, dispuestos a hacer su revolución. El rock es levantar la bandera de todo. El rock son tres putos acordes nomás. El rock y el punk son los Ramones que suenan así, como una alarma, como una calle inundada de frustración. Son el grito de los jóvenes perdedores de siempre. Los Ramones son y serán la música de un adolescente que no quiere perder más. Los discos que supimos conseguir. The Hawks fue un grupo que acompañó a Bob Dylan en el famoso festival de Newport en 1965. Famoso porque Bob Dylan se electrificaba, pasaba de la canción folk de protesta al rock de guitarras electrificadas. La mitad del público lo silbó, la otra mitad lo aplaudió. Luego, en 1966, Bob Dylan tuvo un accidente de moto y se recluyó de las giras y se fue al sótano de la mansión Big Pink a tocar, acompañado por estos muchachos. Comían, tocaban, zapaban, comían, tocaban, zapaban, estaban relajados. Todas las biografías cuentan que realmente estaban muy relajados, disfrutando de tocar y nada más. Y eso se escucha en esas grabaciones que vieron la luz. Se nota esa distensión en The Basement Tapes, estas grabaciones que fueron oficialmente editadas en 1975 como disco oficial de Dylan. Luego, The Hawks se convirtió en The Band, y nunca un nombre mejor puesto para un grupo, ya que si bien Rick Danko y Robbie Robertson destacaban, todos tenían decisiones y todos tenían voz para las cuestiones importantes. The Band siguió acompañando a Dylan en algún que otro disco, como Planet Waves o en alguna gira, pero ya comenzó su carrera. Y vaya si la comenzó. Vamos a recordar uno de esos discos que está entre los mejores de la historia para la mayoría de los melómanos y que no puede faltar en ninguna discoteca. Music from Big Pink. Now you throw us all La La La Radio. Los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu. Rodrigo Lamardo. Oasis es de esos grupos que marcó una época, como fue la década de los 90. Después de la muerte de Kurt Cobain, surgió el Britpop en el otro lado del mundo. Inglaterra, que tiene una tradición por demás destacada en la historia de la música. Desde allá, los Beatles, Rolling Stones, toda la primera ola británica, luego con el punk, con Sex Pistols, The Clash, y así a lo largo de cada década fueron teniendo sus diferentes movimientos culturales, grupos, solistas, y cualquiera que haga una encuesta dirá que Inglaterra quizás sea el país con mejores músicos, por lo menos en lo que se refiere al rock and roll. Y Oasis forma parte de ese grupo, de aquellos grupos que inspiran, que escriben himnos. Noel Gallagher es el autor de los mejores estribillos de nuestra generación, aquellos que tenemos más de 30 y menos de 40 años. Canciones como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y tantas otras que se escucharon tanto en radio como en aquel MTV o canales de música que ya no existen. Como suele ocurrir con muchos grupos, después de hacer discos importantes, con ventas millonarias, surgen esos discos de rarezas, lados B, outtakes, y ese es el disco de Masterplan, que contiene las canciones que acompañaron a esos singles que fueron tan famosos. Vamos a escuchar la canción que le da nombre al disco, una hermosa balada de Noel Gallagher, que se editó como lado B de Wonderwall el 30 de octubre de 1995. Con ustedes, Oasis, o cómo es el rock barrial en Inglaterra. Take the time to make some sense of what you wanna say, and cast your words away upon the waves, and sail them home with acquiesce on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. Which way they wanna go. All we know is that Durante la década de 1960 condujo grandes éxitos que se desparramaron por todas las radios del planeta. Tuvo la solidez de poder sostener durante 32 años una carrera totalmente compacta. El final de la misma llegó con el final de su vida. Allá por 1988, mientras compartía con amigos el proyecto Traveling Wilburys, su voz angelical y sus armonías vocales, sin lugar a dudas, lo ponen en lo más alto. Roy Orbison grabó sus éxitos en aquella década pionera del rock con un sello llamado Monument Records, que luego volvería a retomar ese vínculo allá cuando promediaba la década del 70, más precisamente en 1977. Aunque este vínculo solo duró un año, ya que el disco editado Regeneration no lo convenció a Orbison con su resultado y ninguna de sus canciones entró en ningún ranking importante. Pero como a nosotros nos gustan las rarezas y recordar los discos olvidados, vamos a recordar este disco que ya nadie recuerda, de Roy Orbison, Regeneration. Most women want to chain you to promises and such. They take a little freedom each time they let you touch. She didn't try to chain me, that's why I turned around. She let me taste my freedom, and now I'm homeward bound. You know I'm headed on back to her, I'm hearing her call. The strongest chain in the world is no chain at all. There's no chain at all. At least one pretty woman in every sleepy town would bargain with a loving and try to tie me down. I took what I was offered, like most men probably would. Teasing in my memory for something twice as good. You know I'm headed on back to her, I'm hearing her call. The strongest chain in the world is no chain at all, at all. That's why I'm headed on back to her. She won't make me crawl. The strongest chain in the world, los discos que supimos conseguir. Pedro Aznar desde muy joven ya demostraba todo su poderío como instrumentista, intérprete y también como compositor. De su primera experiencia en el grupo Alas, luego en Serú Girán, definiendo el bajo del jazz rock en nuestro país, marcadamente de la escuela de Jaco Pastorius. Aznar, en la cima de un supergrupo como Serú Girán, decidió irse a Estados Unidos a tocar para el grupo de Pat Metheny y así empezó su carrera también como solista. Luego grabó grandes discos con Charlie García, pero siempre tuvo su costado solista, escribiendo su música. Pedro es un intérprete detallista, sutil y de excelente calidad. Ha versionado a músicos brasileños, ha versionado a Spinetta y a un gran repertorio del folclore, Yupanqui, Cuchi Leguizamón, Víctor Jara, Violeta Parra y tantos otros. Pero como decíamos, también tiene sus canciones. Y en el año 1995 hizo un disco llamado David y Goliat, para muchos uno de sus mejores discos. Y allí, entre su amor por la variedad, los géneros y la valentía de llevar a cabo proyectos, escribió una canción con condimentos Beatles. Ese Pedro Aznar, cancionero, melódico. Ella se perdió. Pedro Aznar en los discos que supimos conseguir. ella se perdió porque suponía lo que debería pasar. Ella se perdió entre las palabras esperando que abran el mar. Siempre oyó lo que no le decía, oía muy mal. Ella fue y volvió por caminos ciegos, se quemó con fuego al pasar. Ella fue y volvió ya sin compañía porque no quería cambiar. Siempre vio fantasmas que no había, veía muy mal. Por hablar, por no dormir, por hoy vivir en el ayer. Se perdió, se metió en un viento que cortó su aliento al soplar. Siempre dijo lo que ya creía, decía muy mal. Domingos, por La La La Radio, los discos que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. Amazing Blondell es una de esas bandas que buscan todos los amantes del folk, en este caso folk británico, que echó muchísimas flores luego de la aparición de Bob Dylan en Norteamérica. Y surgieron infinidad de bandas y solistas que seguían por ese camino y que incursionaban en la psicodelia, que incursionaban con los instrumentos. Se lo ha tratado de etiquetar a Amazing Blondell de muchas maneras: folk progresivo, folk psicodélico, folk renacentista, pero lo cierto es que todo el grupo de discos que grabaron en la década del 70 para el sello Island Record ha dejado muy bellas canciones, y eso es lo más importante. Con la flauta como un instrumento primario que lleva la delantera en muchas canciones, vamos a escuchar esta bella pieza llamada Saxon Lady. Evening shadows near, downcast by the trees, merry, merry. The soft scent of a fragrance clings to the breeze, merry, merry. Every night I see her flaxen colored hair catch the light. I know she'll be there, she is my Saxon lady. Nightjar on the wing, the dusk time cuckoo sings, merry, merry. Way across the field, the village church bell rings, merry, merry. every night. I see her flaxen colored hair catch the light. I know she'll be there, she is my Saxon lady. Scarlet weary sun sinks below the forest, merry, merry. And as I look down, her head is on my breast, merry, merry. Every night I see her flaxen colored hair catch the light. I know she'll be there, she is my Saxon lady. El blues es el espíritu de los que trabajan la tierra, de aquellos que cantan a Dios y de aquellos que agarraron una guitarra para ganarse el cielo o el infierno, aquellos que contaron y cantaban sus verdades, sus penurias, el sacrificio de un pueblo. El blues, primero acústico, rural, luego eléctrico y urbano, siempre representó la voz de los marginados, de los negros, que desde siempre reciben los palos y las balas de la historia. Farrell Lewis no juega en las primeras ligas, no es de esos que fácilmente aparecen como los luceros más renombrados de la historia, pero no nos importa, porque nosotros estamos en la búsqueda de la belleza de los que cantan. De las sesiones de Blue Horizon, que fueron grabadas el 21 de julio de 1968 en el Ardent Studios en Memphis, Tennessee, donde ahí juntaron a dos artistas, a Mississippi Joe Calicott y a Farry Lewis, que es lo que vamos a escuchar con una de sus canciones más importantes, Jude Hart's Blues, blues rural en esta tarde. Good morning, Jack. What may be my fine? Good morning, Jack. What may be my fine? Good morning, Jack. What may be my fine? $50 and 11.29. They arrest me for murder and I ain't never harmed a man. They arrest me for murder and I ain't never harmed a man. Arrest me for forgery and I can't even sign my name. My woman come on. Come a running with $100 in her hand. My woman come a running with $100 in her hand. Woman come a running with $100 in her hand. Crying, Judge, won't you please spare my man? 100 won't do. Better run and get your three. $100 won't do, better run and get your three. I can keep her from penitentiary. I was laying in jail with my back turned to the wall. I was laying in jail, my back turned to the wall. Laying in jail, my back turned. Woman I love was the cause of it all. Mm-hmm. I know you don't like me. You ain't got to dog me round. I know you don't like me. You ain't got to dog me round. Give me my clothes and I will shake them on down. My baby got buggy. She throwed my trunk out door. My babe got buggy, throwed my trunk out door. I've been all day wondering where my suitcase hold my clothes. I ain't got so many, but got so far to go. I ain't got so many, I got so far to go. I don't wanna be bothered with no heavy load. Heavy load, I don't wanna be bothered with no heavy load. Anybody ever ask you which way I go? Anybody ever ask you which way I go? Tell them Grand Central Station, that's the only place you know. Grand Central Station is the only place you know. Entre 1966 y 1973 existió en Inglaterra una banda llamada Family. El sello que los distinguía era la fusión del folk, del blues, del jazz, del rock. Una pizca de cada ingrediente de estos iba a una licuadora que terminaba escupiendo y llenando de música los discos que editaron para el sello Elephant Records. Luego, en el 2013, tuvieron una reunión, una vuelta. Y aunque fue corto el periodo que se mantuvieron en actividad, son recordados porque sus discos realmente han iniciado a muchas bandas en el mundo de la música. Vamos a detenernos en el último que editaron en 1973, denominado It's Only a Movie, es solo una película, donde el concepto era recrear justamente una música como si fuese para una película. Y se escuchan diálogos y todo lo que tiene que ver con una obra fílmica, con una obra de esas que vamos a ver al cine. Así que vamos a escuchar el tema homónimo que le da nombre justamente a este disco de despedida de la banda. Table at midnight. Watch for the hand with the blade. We're shooting an old cowboy movie. Pan out number two, camera fade. Tommy loves Kitty the cowgirl, but she only lusts for revenge. Sure, one evil has already been done. But Kitty don't see quite too clearly. Believes we should take one for one. Director says, now hold that a minute. A little more light just over there on her face. Shadow her eyes down the saddle. didn't like all this bullshit. Just making nice films is his trend. To have the whisker away on his big charger. Right into the sun. Discos que supimos conseguir. Roger Waters estuvo hace un par de semanas en Argentina haciendo lo que mejor sabe, que es hacer shows complejos, conceptuales, ideológicos, políticos, musicales, con extrema calidad. Roger Waters es el número uno en cuanto a puesta en escena y en show audiovisual. Su propuesta fue más allá de la música. Y Waters sigue siendo de las suyas, molestando a los que hay que molestar y abriendo los ojos y los oídos a los que están más cercanos. En 1970, Roger Waters, junto a Ron Gissing, hicieron la música de un documental que habla sobre el cuerpo. Este disco es muy poco conocido y tiene momentos donde se nota la presencia de Waters con sus canciones típicamente acústicas y oscuras y otras de este autor vinculado a la música clásica y contemporánea. El disco se trata sobre la música del cuerpo. Tocan con los brazos, la boca, con el cuerpo entero. Our Song y Seashell and Stone, Roger Waters como solista, haciendo música para documentales. The sunrise is on your side. Muchas gracias por escuchar esta música, las palabras. Recuerden que en el blog losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com pueden encontrar todos los programas. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, aquí por lalalaradio.com.ar. Los discos que supimos conseguir.